Las señales universitarias en línea y 90.5 FM enlazadas. 3 minutos después de las 8 de la mañana, el tiempo y el espacio de Carlos Romano Allen, la revista. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. A todos nuestros revisteros, ellas y ellos, los saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo andan de ánimo? Pues ojalá que todo bien por allá donde quiera que nos estén escuchando. Nosotros ya muy contentos de poder estar aquí en donde nos gusta estar, que es en la cabina de transmisión de la Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Y a través del 90.5, que es la frecuencia universitaria 90.5 de FM, estamos también a través de internet, en línea, en la página de la UV, y desde luego quien tenga las aplicaciones ahí en sus celulares, iPads, tablets o lo que sea, pues ahí también nos andan cargando, o sea que no pueden evitar escucharnos. Bueno, pues aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida esta mañana de miércoles, por ahí del 18 de octubre. Estamos comenzando la revista. Bueno, pues la responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido como Chuchín, ya buscando la música para esta mañana, frente a la consola de audio también. Y los saludo con mucho gusto, Chuchi. Lupita Páez, también le agradecemos mucho su colaboración aquí en el programa desde hace mucho tiempo, fundadora de la revista, y bueno, pues aquí sigue. Ahora nos está vinculando con las redes sociales y les deseamos buen regreso de allá de Pachuca Hidalgo a ella y a sus alumnos de la Facultad de Geografía. Saludos a María, la jefa de la carrera de Geografía, muy buena amiga. Bueno, pues entonces parece ser que ya estamos todos listos a nombre de todo el personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinot. Me refiero a todo el personal técnico, administrativo, manual de confianza, eventuales académicos, aspirantes y demás, les decimos que gracias, muchas gracias por estarnos escuchando. Carlos Romano, estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Seguimos solicitando sangre porque necesita transfusión de plaquetas, es lo que me dicen el doctor Hidromiro Murrieta, conocido gastroenterólogo jalapeño, buen amigo, médico de mucha gente, ahorita anda un poco delicado, internado en el CEM, ahora se llama Centro de Altas Especialidades, ¿no? Bueno, el que conocemos como CEM aquí en Jalapa. Las personas que quieran donar, lo que se necesita es sangre tipo positivo para hacer estas transfusiones de plaquetas que necesita nuestro amigo Hidromiro. Las personas que quieran ayudar, pues vayan directamente al banco de sangre de ahí del CEM y se reportan. Ojalá que le puedan echar una mano. 8:10, 8:10 aquí en la revista. Que si alguien sabe cómo contactar a la maestra Olivia Domínguez del Archivo Municipal, pide Reina Morales, que andan buscando una información relativa a los chiles jalapeños y algunos otros temas. Bueno, ahí se los encargamos también. Ayer estuvimos hablando de la belleza y la fealdad, y pues siempre son temas que como no tienen una respuesta así puntual, específica, sino que tiene que ver la subjetividad, pues siempre es un terreno medio resbaloso, porque estaba pensando en diferentes culturas, ¿no? Entonces los patrones de belleza pues no son los mismos en un lugar que en otro, por más que en los medios nos traten de vender la idea de un solo tipo de belleza. Pero me encontré también por ahí un artículo de Mónica Maristain que se llama El mito de la belleza o cómo darle una bofetada a Harvey Weinstein. Lee Seydoux me parece una mujer bellísima e hipertalentosa, dice. Leí este comentario en su carta contra Harvey Weinstein. ¿Quién es? Y me impresionó muchísimo. Dice, he estado en cenas con él donde se jacta abiertamente sobre las actrices de Hollywood con las que ha tenido relaciones. Y también me ha dicho cosas misóginas a lo largo de los años. ¿Quién es este Harvey Weinstein? Serías mejor si pierdes peso, me dijo. ¡Así me dijo! Este comentario me impactó. ¿Alguien ha visto las fotos de Harvey Weinstein? Es un hombre desagradablemente gordo, con serios problemas, por decirlo así, estéticos. Como diría la increíble Naomi Wolf en El mito de la belleza, muchas mujeres tienen más dinero, poder, campo de acción y reconocimiento legal del que jamás habíamos soñado. Pero con respecto de cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos, físicamente, pues puede que estemos peor que nuestras abuelas no liberadas. Lo cierto es esto, y la crisis de la masculinidad, un elemento que ha aportado la actriz británica Emma Thompson, pone a mujeres a simple vista poderosas en el centro de la opinión. Si eso pasa con Lea Seydoux, ¿qué pasará con la secretaria anónima de una empresa cualquiera? El tema de la belleza entre la mujer pues es universal. Y es cierto que esos argumentos, cuando son recurrentes, convierten a nuestro género en algo aburrido. La mujer, es cierto, evoluciona y se vuelve en alguien interesante, ¿verdad?, cuando puede superar esos estereotipos. y las ideologías que prevalecen, ha dicho Naomi Wolf en entrevista. En el libro, la autora sugiere que existe una relación perversa entre la liberación femenina, el avance de las mujeres y la exigencia de ideales de belleza cada vez más imposibles. También indica que si bien este sector ha ganado muchos espacios, el mito de la belleza funciona en la actualidad como un dispositivo para mantener a las mujeres en el sitio subordinado que habían ocupado durante siglos. El peligro más grande del mito, según Wolf, radica en que daña su parte más sensible, la autoestima, por lo que las convierte en personas sensibles e inseguras, en personas débiles e inseguras, ya que las mujeres occidentales viven bajo la presión constante de ajustarse a un concepto idealizado de belleza creado por la sociedad moderna. Hay que volver a leerlo y hacerlo carne de una misma y en las demás para entender por qué hay hombres cada vez son más, como Harvey Weinstein. ¿Quién será este? Bueno, pues ahí está otra vertiente de lo que es la belleza. Este es un tema a lo mejor más interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta a los hombres? Aparentemente, y uno piensa lo mismo con respecto a las mujeres, que lo que más les llama la atención es la belleza masculina, ¿no? O la belleza femenina. Y la verdad es que no. Es decir, uno admira la belleza de ambos, ¿no? Dice uno, ay, qué tipo tan guapo, ¿no? Quisiera ser como él un poco, ¿no? Incluso. Hay una especie de envidia por ahí, ¿no? Pero finalmente en términos reales es como las gentes del cine, ¿no? Es decir, tú ves mujeres guapísimas y no estás comparando, ¿no? Con tu mujer ni nada por el estilo. O sea, hay mitos en ese sentido, ¿no? Y viceversa. Aunque de todos modos todo esto es subjetivo, a muchos hombres nos gusta más que una mujer bella, una mujer simpática, una mujer que sabe reír, una mujer interesante, desde luego, con la que puedas platicar. Así de sencillo. Y seguramente a las mujeres les pasa lo mismo. Entonces no hay que preocuparse mucho. Sí hay que preocuparse por cultivarse, por estar informado, por tener una buena plática, ¿no? Por ser agradable y dejar a un lado, quienes no fuimos muy agraciados por la naturaleza, pues esas cosas, ¿no? Pues, como siempre dicen, siempre hay un rato para un descocido, ¿no? Bueno, pues ahí queda, ahí para empezar el asunto. Va a haber una serie de eventos que nos piden que promovamos y lo vamos a hacer con todo gusto. Se trata de la presentación de una gaceta sobre arte contemporáneo que se produce en la Facultad de Artes Plásticas y que se presentará en la Facultad de Psicología, ambas de la Universidad Veracruzana. La presentación se llevará a cabo el jueves. Este jueves 19 de octubre a las 11 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Psicología. ¿Sí? Los presentadores serán el doctor Julio Ortega Bobadilla, catedrático, Gienashi Madrigal, egresada de la Facultad de Psicología, perdón si no sé cómo se pronuncia, Jonathan Farías, fundador de la Gaceta y alumno de la Facultad de Artes. Saludos a Jonathan Farías Carrillo. Mira, Marisol, que está muy atenta aquí al programa, nuestra compañera Marisol, aquí nos manda la foto de Harvey Weinstein. Es productor cinematográfico. Pues sí, que digas tú qué guapo, ¿no? ¿Verdad? Ya casi no tiene pelo, se ve que está muy robusto. Claro, en gusto se rompen géneros, ¿eh? Yo he visto comentarios, he oído comentarios de mujeres con respecto a hombres que ven de repente, o en la calle, o en la televisión, o algo, y dicen, ay, qué atractivo, ¿no? Y dices tú, uy, atractivo. Pero sí, así pasa, ¿no? Entonces, el productor cinematográfico fue expulsado este sábado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, nos manda esta nota Marisol, en Estados Unidos, tras haber sido acusado de acoso sexual y violación. Meryl Streep lo llamó Dios, pero Harvey Weinstein cayó bruscamente del Olimpo en que lo colocó Hollywood para encarar las espeluznantes acusaciones de acoso y abuso sexual. Mira. Tiene 65 años y más de 100 kilos de peso. Fue una de las personas más influyentes en la industria del cine. Ay, qué cosas se aprenden aquí, tú. Pues con razón, la molestia, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver. Saludos a mi amigo Enrique Reyes, que siempre con su muy buen humor me manda un buen chiste que tengo que leer primero, porque luego cuenta cada chiste mi amigo Henry. Fíjate que las redes sociales también sirven para eso, para levantarte el ánimo. De repente te saturas, ¿no? Porque hay compañeros que tenemos agregados que nada más te están mandando videos jocosos, ¿no? Algunos más o menos groserones, pero todos algunos muy buenos, la verdad. Es que el ingenio, de veras, es sensacional. Y que siempre tienen palabras de humor, ¿no? Entonces, esto es bueno de las redes sociales. Bueno, ¿qué más? A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. A ver si ya despertaron los tuitrevisteros. ¿Dónde están? Un toquecito aquí, un toquecito acá. Claro, FG2, que es de los primeros que se están reportando. Dice, buenos días, revisteros y revisteras. Hoy 2x1 de lo que quieran. No se empachen, muchos saludos. Dice, y sobre la belleza, pregúntale a las diputadas y a perisustas que babeaban por el ministro canadiense. Sí, pero ese sí está guapo. Ese ya lo vi. Sí, ese sí está guapo. Y luego, si se pone junto a Trump, pues imagínense ustedes más, ¿no? Antonio Quinto, nuevo mantra nacional. No todo es corrupción, no todo es corrupción, no todo es corrupción. No todo... Está muy bueno este. Y es una lista interminable de no todo es corrupción, no todo es corrupción, no todo es corrupción. Es que estas son palabras del señor presidente. Dice, ay, es que todos se lo achacan a la corrupción. Si se pasa uno, si hay un choque, pues es que fue culpa del semáforo, porque alguien puso un semáforo que no servía para robarse el dinero. Oye, no todo es corrupción. Ay. Encuentro de pueblos negros, mira qué padre. En noviembre, Unidos por el Reconocimiento Constitucional. No hemos hablado de Marichu, se llama la candidata independiente de los pueblos zapatistas, ¿eh? Tenemos eso pendiente para estos días. Porque, pues obviamente se toma así como un... ¡Ay, qué chistoso, ¿no? ¡Ay, mira la indígena! Oye, quiere ser presidenta, no la quiero ver platicando con los empresarios, güey. Sí, así ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay por ahí una nota de Hermann Bellinghausen y de algunos otros que toman muy en serio lo que sucede con las comunidades indígenas, concretamente con los zapatistas, y que ahora pues están planteando la posibilidad de lanzar a una candidata independiente a la presidencia, probablemente... Pues si somos realistas, no con muchas posibilidades de ganar, pero siempre se van haciendo brecha, ¿no? Como dicen, se va abriendo brecha. y es una manera, yo creo, que de ir concientizando a la gente. Quizá no lo veamos en el corto plazo, pero sí de que vaya cambiando, como empezó a cambiar cuando el levantamiento zapatista, nuestra concepción de lo que son los pueblos indios. Digo yo. Ah, qué Weinstein. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20, aquí en la revista. ¿Te parece bien que vayamos a un poquito de música ya, Chuchino? Todavía no, ¿sí? Vamos y regresamos. años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Treinta años que ya se van a cumplir el próximo mes de marzo. Bueno, pues son las 8:30, 8:30 a.m. Saludos a Bertita. ¿Cómo estás, Bertita? Buenos días. Luigi Boccherini, dice Adolfo, qué bella música. ¿Cómo se llama? Pues es un quinteto para dos violines, viola y dos violonchelos, de Luigi Boccherini. De veras, bellísimo, ¿eh? Muy bien, qué bueno. La señora Sara Hilda Beltrán Ramos comenta que el sábado pasado fue a un concierto de la UB y casi no fue gente, fue en una iglesia que está en Maestros Veracruzanos y que ha ido a otras con conciertos igual y no va gente, que ella piensa que tal vez falta difusión y quiere pedirnos por favor que hagamos la difusión porque son conciertos pues además de bellos pues gratuitos, ¿no? Que es una pena que la gente no vaya. Probablemente sí, falta más difusión. Pues aquí le damos la difusión en tanto que nosotros nos enteramos que va a haber algún concierto en alguna parte, ¿no? Y siempre lo hacemos con mucho gusto, sobre todo cuando se trata de la orquesta. Itzel. Sí, es Itzel. Nos dice que no se dice pueblos indios, sino pueblos indígenas. Y yo me quedé con la duda porque yo lo oigo indistintamente de una manera o de otra. Pero incluso me puse a buscar ahorita en el corte y efectivamente, o sea, se mencionan como pueblos indios, no solamente los de México, no solamente los de Chiapas, sino los de Latinoamérica. Pero indistintamente también se maneja el término indígenas. Pero me acabo de encontrar otra nota en donde se habla de una tercera opción que me parece interesante, pueblos originarios. Pueblos originarios de México pidieron que en adelante sean denominados de esa manera, pueblos originarios, o sea, no como indios o indígenas, voces que consideraron son racistas y discriminatorias. Se advierte en un documento de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Mira aquí ya de los pueblos indígenas, cuya edición impresa comenzó a circular, no sé, porque no tengo aquí la fecha de esta nota, pero asimismo los representantes de los pueblos advirtieron a las autoridades que el diseño y ejecución de proyectos y políticas públicas de desarrollo indígena no tendrá ningún éxito mientras no haya participación efectiva de los pueblos originarios en ellos. No obstante, en el documento oficial en cuestión, la expresión pueblos indígenas siguió su curso como siempre. No, luego yo he oído también amplias polémicas porque decían, no, los indios son de la India. Pues que esos no son hindús o hindúes. Dicen, no, son indios. Bueno, pues miren, Fernando Benítez, una de las personas que más escribió sobre los pueblos originarios o pueblos indígenas, o como sea correcto denominarlos, tituló una obra monumental que se llama Los Indios de México. Y es un ícono en cuanto a investigación, yo no sé si muy profunda, es una investigación más de campo, más que teórica. Y son cuatro volúmenes que se llaman Los Indios de México a partir de viajes del propio Fernando a las comunidades indígenas o de pueblos originarios. Y de ahí salió una maravilla, porque lo puede leer cualquier persona, no son textos académicos, ¿no? Ensayos así muy difíciles, sino que son experiencias de usos, costumbres, el papel, por ejemplo, de los hongos, ¿no? En estas comunidades como vía para acceder o para estar en contacto con las deidades. No, una verdadera maravilla y se lo lee uno como si fueran novelas. Más que son cuatro tomototes y se llama Los Indios de México. y Fernando Benítez, pues es Fernando Benítez. Pues sí, pero la verdad es que sí, Itzel, tienes razón y tendremos que ponernos de acuerdo, ¿no? Pasa un poco lo mismo con respecto a las personas con capacidades diferentes, que ya no sabe uno cómo decirlo, porque al ratito decir, no, capacidades diferentes, no, no son capacidades diferentes, son gente con discapacidad. Y entonces va, no sé si se han fijado, pero van cambiando los la manera de referirse a ellos, ¿no? Que ya no puedes decir que es un ciego, ¿cómo un ciego? No, es un invidente, no, tampoco. Entonces, ¿es un débil visual? Bueno, más o menos. ¿O qué tal una discapacidad visual? Correcto. Y entonces, la verdad es que quienes trabajan con estos términos, tanto en el ámbito del rural, indígena o de pueblos originarios, quizá tengan mucho más claro cómo referirse a ellos. Pero el común de los mortales, pues es difícil, ¿no? Y entonces la riega uno cada rato. Bien, 23 minutos para que sean las 9 de la mañana. En una nota de Saúl Alejandro Sánchez, también de Algarabía, que habla de los fascinantes hechos acerca del miedo. Nuestro mejor amigo y temible adversario, el cerebro. ¡Ay, el cerebro, el cerebro! Tiene centros especializados, genes, neuronas, diferentes trucos, digamos, ¿no? Enfocados en espantarnos y en administrar adrenalina. Una sustancia que en algún momento puede o nos ha dado la oportunidad de sobrevivir. El miedo es un sentimiento que puede llegar a salvarnos, pero al dominar nuestra mente, y todos de alguna u otra manera lo hemos sentido, puede resultar, puntos suspensivos, nuestro amigo, nuestro mejor amigo y temible adversario, el cerebro, tiene centros especializados, que son genes, neuronas y diferentes trucos, ¿no?, enfocados en espantarnos, como decimos coloquialmente, y en administrar adrenalina. Ya saben que la adrenalina es una sustancia que, como lo aprendimos en la escuela, nos prepara para la pelea o para huir. Una sustancia que en algún momento puede o nos ha dado la oportunidad de sobrevivir. El miedo es un sentimiento que puede llegar a salvarnos, pero al dominar nuestra mente puede resultar contraproducente, pues se bloquea a la gente, ¿no? Y va desde los miedos reales, ¿no? Miedos a algo que en donde estaba en peligro tu vida, hasta los miedos, por ejemplo, de hablar en público. Y la gente se pone a sudar y a tartamudear, y uno lo llama nervios, pero es miedo. Incluso hay un término, a mí se me hace un poco excesivo, pero le dicen pánico escénico, ¿no? A continuación, algunos de los datos insólitos, algunos espeluznantes sobre cómo el miedo nace y se manifiesta en cada uno de nosotros. La información que aquí verás es como un cubetazo de agua fría que servirá para observarte la próxima vez que las rodillas te tiemblen y empieces a palidecer. Cuando alguien se asusta de verdad por algo real o que ocurra en su imaginación y la víctima se encuentra dominada por los nervios, es posible que experimente algunos síntomas particulares, como hiperventilación, inmovilidad, torpeza. Toda reacción viene directamente de una pequeñísima parte de nuestro cerebro. La amígdala, tan pequeñita como una nuez, sigue siendo un órgano misterioso y entrañable. Fíjense que los ratones entrenados a espantarse por sonidos específicos se les hace en el laboratorio, sonidos o descargas eléctricas, pobrecitos, mueren por la ciencia. Han revelado dos hechos acerca del centro cerebral del miedo. Uno, que no importa cuándo se realizará el estímulo del sonido, ellos reconocen perfectamente de qué se trataba y se congelaban al instante. Probablemente eso pase ahorita con las alertas sísmicas en México, ¿no? Después de lo que pasó, que oye, la gente oye la alerta sísmica y se puede quedar paralizado del miedo, ¿no? Los investigadores han descubierto también, este es otro punto, que ciertos grupos de neuronas dentro de la amígdala están conectadas, pues, como automatizadas, con recuerdos de la experiencia del miedo, que a partir de ello se aprende y se archiva. Fíjate, las sensaciones del miedo se archivan y de repente en alguna situación, en determinada circunstancia, pues sale, ¿no? Y se da el acontecimiento, ¿no? Siguiendo esto, la mayoría de las veces que nuestro cerebro reconoce un caso, situación potencial de miedo, esta amígdala toma control sobre nosotros. Todo se suprime y el cerebro únicamente se enfoca en otorgarle la respuesta que considere más apropiada. El cerebro manda. Ahora fíjense que los animales tienen la capacidad de obtener mucha información por medio de los sentidos. Los humanos no podemos equipararnos a ellos, pero esa habilidad persiste en nosotros. Lo que percibe nuestro olfato no es directamente el, digamos, sentimiento, emoción, sino una señal química. Y debes saber que el miedo apesta. El miedo huele mal. Esta capacidad posiblemente explique por qué otros pueden ser afectados por el susto individual o por qué otras multitudes pueden asustarse y crear contingentes de pánico. Bueno, toda nuestra vida hemos crecido con la idea, no muy lejana al parecer de la realidad, de que cuando hay un perro con una actitud agresiva, uno siente miedo, ¿no? Un perro que anda suelto, y entonces dicen, no te muevas, no le tengas miedo, porque el miedo lo huele y no le gusta al perro oler tu miedo, o un caballo también, ¿no? Un estudio indicó que al poner una película de terror a un grupo de personas, todos hombres, solo la mitad de ellos demostraron sentir miedo al ver las repugnantes escenas. Y por otro lado, a un grupo de mujeres a quienes también les fue expuesta la misma película, dieron resultados diferentes. Entre ellas había más tensión y mayor manifestación del miedo. Al final, la investigación arrojó que el miedo dependía del grupo del cual era la sensación que predominaba en el ambiente entre las personas para que demostraran reacciones de alarma o disgusto. Así que las mujeres indican ser un grupo de mayor sensibilidad y más receptivo en cuanto a las señales de emoción en oposición con el sexo contrario. Ahora, de acuerdo con el experimento sobre los ratoncitos estos del laboratorio, ellos están entrenados para asociar el olor del cerezo, con las descargas eléctricas. De forma impresionante, sus crías, los ratoncitos, así como las crías de esos ratoncitos, o sea, los nietos, también mostraban un comportamiento cauteloso cuando percibían el aroma del cerebro, a pesar de que nunca fueron expuestos a las descargas eléctricas, no tenían manera de hacer la asociación. Estas conductas pueden estar relacionadas con la epigenética, es un mecanismo que modifica el código genético, que activa y desaparece ciertos genes, dependiendo del ambiente o de la experiencia de un individual. Las dos generaciones continuas a los ratones expuestos a ese estímulo tenían también cambios notables en su estructura genética. Sin embargo, desarrollaron respuestas interesantes al reconocer el olor, quizá porque eso les ayudaba a evitar aquello que sus parientes habían reconocido ya como una amenaza directamente, ¿no? Bueno, así sigue el artículo. Faltan otros 7, 8, 9, otros 4 apartados, pero pues interesante, ¿no? Porque pues uno vive con el miedo, y sobre todo en estos tiempos, pues estrechamente. Y yo me acuerdo de Anthony Hopkins en la película ¿cómo se llama la película esta donde aparece Aníbal Lecter? Él decía que le preguntaban que cómo era posible que sin hacer nada estando amarrado incluso en una celda, pásale, Iván, podría asustar tanto a la gente. Dices que yo no tengo que hacer nada, yo con lo que juego es con el miedo de la gente. La gente ya de por sí tiene miedo, entonces yo no necesito hacer mayor cosa para causar esta sensación, ¿no?, en el público, y sobre todo tratándose de una película, ¿no? Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Bueno, pues faltan 13 minutos para que sean las 9 de la mañana. Y vamos a platicar del quinto Festival Internacional Cuentos y Flores, que ya empieza. Y ya está aquí Iván a las carreras con invitados. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Platícanos rápidamente porque el tiempo vuela. Pues miren, el festival ya comenzó. Si no se habían enterado, les avisamos que el Festival Internacional Cuentos y Flores ya empezó. Empezó desde el lunes. Y bueno, pues el día de hoy no seré yo quien les cuente cuentos. Hoy he traído tres invitados. Hemos traído nada más y nada menos que desde Brasil. Hemos traído a Aline, hemos traído a Chico. ¡Bravo! Ellos son el grupo Abra Palabra, que vienen de Brasil precisamente. Y también traemos a Jorge Antonio García, él es del estado de Hidalgo. Muy bien, pues bienvenidos aquí a Jalapa. Ojalá que tengan una buena estancia, que tengan mucho público. Y qué bueno que están aquí en el programa. Gracias. ¿Desde cuándo están como grupo? ¿Cómo? ¿Desde cuándo trabajamos como grupo? Desde 10 años. Es que me falló mi portugués. No, tranquilo. Puede hablar despacio que yo puedo responder. Sí. Tú haces la introducción mejor, tú que los conoces. Pues, ¿qué les parece si cuentan? Si cuentan algo, ¿sí? un cuento con música, ¿les parece bien? Sí, sí, claro. ¿De acuerdo? Pues miren, los voy a dejar con el grupo Abra Palabra. Ellos nos van a presentar una historia para que conozcan un poco más acerca de su trabajo. Y luego le tocará el turno a Jorge. Perfecto. A la hora que quieran. Una vez, cuando empezó el mundo, dos mujeres que vivían juntas en una parte de África, en Cabo Verde. Ahí vivían en un tiempo en que el cielo estaba muy cerca de la tierra, muy, muy cerquita. Las mujeres pasaban todo el día juntas, cantaban, hablaban y batían el café, molían el maíz y así pasaban todo el día juntas, a cantar, a hablar y a trabajar. Y el cielo, muy cerquita, escuchaba todo que las mujeres cantaban. Por las veces, las mujeres hablaban muy bajo, para cambiar secretos de sus maridos, de sus hijos, y hablaban y cantaban, y hablaban y cantaban. Hasta que un día, una de estas mujeres habló tan alto, que hice un ojo en el cielo. El cielo miró las mujeres, pero nada se pasó. Y ellas entonces continuaron a molher, a bater el café, el maíz, y hicieron entonces muchos, muchos furos, o en español, ojos, en el cielo. Y el cielo empezó entonces a subir, y fue a subir, a subir, a subir, a subir, a subir muy alto, hasta llegar mais alto del mundo, donde el cielo está hasta hoy. Y los africanos, así como los brasileños, cuentan que hasta hoy si por la noche abrimos la ventana de la habitación y miramos el cielo, es posible escuchar las mujeres, porque los ojos no se cerraron, se cambiaron en estrellas que hasta hoy puede iluminar todas las noches. Così si che l'eli Africa, ma lo poco ni supondo aio, iso a emitanda zoietu. Così si che l'ela luz apuaio. E este é um cuento? Qué invitados, qué bonito, ¿no? Qué lindo. Ya te puedes ir. Ya me tomaron la chava. Tienes que venir el otro miércoles. Lo siento. Esto es todo de los, nuestros consentidos. Bueno, ¿y qué les parece si ahora permitimos que Jorge nos comparta una historia que puede ser con música o como él quiera? Jorge viene de Pachuca. De Hidalgo. De un municipio. Uh-huh. Progreso Hidalgo. Sí, estoy en la radio, pero voy a hacer un cuento que se ve. Ándale. Lo pues. Van a ver. Ajá. Desde casa, porque es un cuento que tiene muchos colores. Público que me escucha, es el cuento con caballitos de colores. Lo más interesante es que van a ver el color de mis caballitos desde antes que yo lo diga. Porque si la mañana es hermosa, me voy en un caballito rosa. Si el sol me da brillo, me voy en un caballito amarillo. Quiero ir a la granja en un caballito naranja. Cabalgo con fe en un caballito café. Galopo y me alegro en un caballito negro. Pero viene un ventarrón en un caballito marrón. Ah, si llueve, me mojo en un caballito rojo. El camino se pierde en un caballito verde. Cuidado, un barranco en un caballito blanco. Saltamos la zanja en un caballito naranja. Me siento cansado en un caballito morado. Me cambio la pila en un caballito lila. Sombra de abedul en un caballito azul. Llegar a la meta en un caballito violeta. Cantamos a coro en un caballito de oro. ¡Ay, qué cabalgata en un caballito de plata! Me siento feliz en un caballito gris. Caballos con flores, caballos de muchos colores. Oye, se antoja para participar con los niños, irles dando. Sí, y sí. Ellos van adivinando el color, sí, ¿no? Sí, así lo hace él. Porque así lo es. Íbamos, así, estábamos. Sí, los dos estábamos. Naranja, rojo, lila. Y no dudes que todo el público, los radioescuchas, lo estaban haciendo. Seguramente. Claro. Seguro, amigos. Sí. Es que todos tenemos algo de poetas. Sí, y más estando en Veracruz, ¿no? Músico, poeta y locos, todos tenemos un poco. ¿A dónde hacen su trabajo allá en Brasil? ¿En qué lugares? Sí, nosotros tenemos un instituto que se llama Abra Palabra. Uh-huh. Y ahí tenemos la oportunidad de viajar por las escuelas, por el campo. Nos gusta mucho viajar por dentro del Brasil, por los teatros, los centros culturales. Y nos gusta mucho viajar y participar de festivales. Porque así es posible conocer otra gente, conocer más historias, más cuentos. Uh-huh. Qué belleza, de verdad, qué bien. ¿Y acá en este caso? Sobre todo, Jorge, del Estado de Hidalgo, Jorge Antonio, pues mi trabajo está muy vinculado a la promoción de la lectura. Uh-huh. Entonces estamos muy cerca de las escuelas de todos los niveles. Preescolar, primaria, secundaria, bachilleratos, universidades, muy cerca de las bibliotecas, de las ferias del libro. Y bueno, cuando se puede, salimos del país, y también en festivales. Y se puede muy seguido en tu casa. Sí, ya. Se lo pasa viajando por toda Latinoamérica. Coméntanos ahorita de dónde vienes. ¿Estuviste en dónde? ¿Brasil? Córdoba, Argentina, Sao Paulo, Brasil. Bueno, dándole la vuelta un poquito al continente, cumpliendo este sueño. Este trabajo es muy, muy gitano. Sí. Muy gitano, muy viajero. Las palabras, los cuentos viajan por el mundo. Entonces nos colgamos de un cuento y ahí vamos los cuenteros, ¿no? Sí. Contando las historias, y ya le dimos la vuelta pues a 18 países del continente. Nada más. Y ahora en esta República de Veracruz. ¡Eso! Sí. ¿Qué programón? Dice un radioescucha, Jorge Machado, dice, con estos invitados, felicidades a los cuentacuentos. ¿Cuenteros? No. Sí, también. ¿Cuenteros? Sí, cuentacuentos. Sí. No, pues de veras que sí, qué grata sorpresa. Van a estar entonces ellos aquí para que los vayan ustedes a conocer, para que lleven a los niños, para estar en contacto con esta belleza de expresión oral y quitarles un poquito de las telarañas de los medios de comunicación y de las series y de todo esto. Es algo tan reconfortante que les agradecemos mucho. Muchas gracias. Pues queremos invitarles hoy miércoles. Muchas gracias, Jorge. Hoy miércoles a las 5 de la tarde vamos a estar en el foro abierto del Ágora. Se va a presentar nuestra compañera Gala Cuentasueños. Ella viene de la ciudad de Puebla. Es una excelente narradora, una gran amiga. Y también van a estar los alumnos de los talleres de narración oral que yo llevo a cabo aquí en la ciudad de Jalapa. Los alumnos, alumnas de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Así que les invitamos para que vengan y disfruten de los cuentos. 5 de la tarde, foro abierto del Ágora. Y el día de hoy también tenemos dos actividades más. A las 5 de la tarde también tendremos un taller con Ana Prado. Ella también es del estado de Hidalgo, ella es de Apan, Hidalgo, y ella va a dar un taller que se llama Cuentos con masaje y palabras que acarician. La intención de ese taller es que la instructora pueda darles a ustedes técnicas, recomendaciones, cuentos, poemas, canciones, para que a su vez ustedes, padres de familia o maestros o promotores de lectura o bibliotecarios, puedan reproducir estas actividades con niños de 0 a 5 años. Es un taller de bebeteca, por así decirlo. Y a las 6 de la tarde tendremos una bebeteca con Denise Valencia. Ella es bebetecaria, titiritera, madre de familia. Y bueno, ella va a hacer esta bebeteca. Ella es pionera de las bebetecas aquí en la ciudad de Jalapa. Ella va a hacer su bebeteca a las 6 de la tarde. El taller y la bebeteca va a ser en el Instituto de Educación Superior Simón Bolívar, que está en Revolución 270. Y toda la semana, de aquí hasta el domingo, vamos a estar teniendo actividades. Vamos a tener talleres, vamos a tener una función de cuentos para adultos el viernes en la noche en La Tasca, el sábado el recorrido de leyenda y el domingo las funciones estelares. Invitamos al público que nos escucha para que cheque nuestra cartelera Festival Internacional Cuentos y Flores en Facebook, para que se enteren de todas las actividades que tenemos, para que vean cuál les acomoda en precio, en horario, en contenido, etcétera. Así que les invitamos para que vengan y se sumen. Y bueno, no sé cómo andemos de tiempo, pero ¿sería posible que nos dejaran contar un par más de historias a ellos? Pues bueno, es a ellos, justamente, ¿no? Lo que está pidiendo la gente. Pues ahí que está. No, que no se vaya. ¡Otro! Enrique Salmerón dice, qué delicia de cuentos. Enrique es un guitarrista muy bueno que tenemos aquí. Es un guitarrista profesional y es un gran amigo. Le mando un saludo a Enrique. Y es colaborador de este programa también. Y dice, qué delicia de cuentos, gracias. Y todos dicen otro. Pues, ¿otro no o qué? ¿O ya no quieren? Bueno, sí, ¿cómo no? Sí, claro. Por favor, si eso viene. Pues si ya no quieren, pues ya ni modo, ¿no? No, pues ya no, claro, los podemos quieren. Claro que sí quieren. Entonces yo voy a regalar un cuento, pero en portugués. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Por todos favor. Hablamos portugués. La historia de una princesa que tenía mucho miedo. Em Brasil dizem que todas as pessoas têm medo de alguma coisa. Tem gente que tem medo de assombração, de fantasma, de andar sozinho à meia-noite em Sexta-feira da Paixão. E essa história é de uma princesa que tinha muito medo do escuro, da oscuridade. Todas as manhãs ela pedia que as luzes ficassem acesas, iluminadas dia e noite. Até que um dia A princesa estava andando no meio do bosque quando se distraiu com os pássaros, as mariposas, e foi caminhando, caminhando, até que a floresta, o bosque, começou a ficar escuro. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, e ela estava sozinha no meio da floresta escura. A princesa, então, seguiu caminhando, caminhando, até chegar perto de um rio. E ali tinha um menino. Um menino que ela nunca tinha visto na vida antes. E ela então perguntou a ele: o que fazes aqui, menino? Eu conto as estrelas. Como pode contar as estrelas se está de dia? É simples. Eu fecho os olhos, cerro os olhos e escuto as estrelas brincando na água. Nessa hora, a princesa, mais do que brincar com as estrelas, pôde bailar e cantar com o brilho das estrelas. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante. Para o meu amor passar. A princesa então voltou para o castelo, pediu que todas as pessoas voltassem para suas casas, porque ela percebeu que não precisava de ter medo do escuro, porque era só no escuro, só durante a noite, que poderia brincar, bailar e cantar com o brilho das estrelas. Qué bueno que vine a trabajar hoy. Gracias. Gracias, gracias. Bellísimo, muchas gracias. Jorge. También para usar la guitarra, porque vino y tiene que trabajar. Y a la vez un saludo y agradecimiento a un gran personaje de aquí de Jalapa. No sé por dónde andará, porque anduvo por todas partes. Un gran maestro de hace años, Iván, de la Benemérita Normal Veracruzana. ¿Quién? El músico y maestro, el maestro Otoniel Llanas. Ah, claro, es una leyenda ese hombre. Y de todo el país. Uh-huh. Yo lo conocí en la Ciudad de México, lo llevé a Hidalgo dos veces. Él hizo mucha música cuando la época del 68 de la lucha estudiantil. Sí. Toda la década de 68, 70. A él le aprendí esto de musicalización de la poesía negra. La poesía negrista de América, este temita de Nicolás Guillén, y que lo voy a ligar con una danza con palabras del puertorriqueño Pales Matos. Primero Nicolás Guillén, canto negro, y danza negra de Pales Matos, con música de Otoniel Llanas, maestro jalapeño. Yamba, yambo, yambambe. Yamba yambo ah yambambe. Repica el congo del zongo, repica el congo solongo, congo solongo del zongo, baila yambo sobre un pie. Mama tomba serembe, kuseremba. Mama tomba serembe, kuseremba. El negro canta y se ajuma. El negro se ajuma y canta. El negro canta y se va. Tamba, tamba, tamba, tamba. Tamba del negro, caramba. Caramba del negro que tumba. La tumba del negro, caramba. Acuéme me serembe, jambo, yaje, jambo, jambo, jambambe. Rompen los jujunes en furiosa, los congos trepidan en profunda, es la raza negra que ondulando va en el ritmo negro de marillanda. Calabo, bambú, bambú y calabo, calabo, bambú, bambú y calabo. El gran cocoroco dice tucutú. La gran cocoroca dice tocotó. El gran cocoroco dice tucutú. La gran cocoroca dice tocotó. Calabo, bambú, bambú y calabo. Llegan los botucos a la fiesta ya. Danza que te danza, danza que te danza, danza que te danza la negra seda. Calabo, bambú, bambú y calabo. Calabo, bambú, bambú y calabo. Pasan tierras rojas, islas del betún, Haití, Martinica, Congo y Camerún, las papiamentosas Antillas del Ron y las patualesas islas del volcán, que en el grave canto del ritmo se dan calabo, bambú, bambú y calabo, calabo, bambú, bambú y calabo. El gran cocoroco dice tucutú, la gran cocoroca dice tocotó. El gran cocoroco dice tucutú, la gran cocoroca dice tocotó. Calabó, bambú, bambú y calabó, calabó, bambú, bambú y se acabó. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Que el si continente no... sería aburrido si no llega la música africana. ¡Sí! Sí. Claro. Oigan, que sí. Si no hay grabaciones, no tienen grabaciones. Sí. ¡Queremos! Sí, sí hay. El grupo Abra Palabra trae discos. Ajá. Sí, trae dos discos tres distintos. Sí. Tienen tres discos diferentes con su música y sus canciones y sus cuentos. Y bueno. Pueden venir hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, en el Foro Abierto del Ágora. Ahí estamos. Ahí pueden comprar el disco. La función es gratuita. Vengan, ven cuentos. Y así sirve que le pueden comprar a los chicos de Abra Palabra un disco. Y Jorge también trae dos discos diferentes. De música infantil. Dos discos de música infantil y de poemas musicalizados por él. ¿Qué tienen que hacer? Pues vengan a las funciones. Pues sí. A las 5 de la tarde en el Foro Abierto del Ágora es gratis. Dense una vuelta, escuchan cuentos y les pueden hacer el gasto a ellos y se pueden llevar sus discos, único, se pueden llevar material único. Sí, además valen los discos, dicen. Además Jorge trae además libros también, porque además de músico es escritor. Los músicos van variando de precio desde los 100 pesos hasta los 150. Sí. Bueno. Así que la verdad están bastante accesibles. Y bueno, ya dice que estamos. Mariana Ruiz, que está maravillada. Dice: mi nivel de portugués es nulo. No hablo portugués. Y el cuento lo entendí perfectamente. Claro. Porque lo escuché con el corazón. ¡Ay, qué bonito! Mil gracias. ¿Cómo el nombre de ella? Mariana. Un beso, Mariana, desde Brasil. Qué lindo. Bueno, ya que estamos de fiesta, vamos a ponernos dadivosos. Vamos a regalar 6 boletos para las funciones estelares de este domingo. Vamos a regalar 3 boletos para la función de la 1 de la tarde. En esta función se presentan los narradores de Polonia y México. Se presenta Simon Goralczyk, de Polonia, se presenta Gala Cuentasueños y se presenta el maestro Jorge Antonio, si mal no Esto recuerdo. Es el domingo a la 1 de la tarde. Y vamos a regalar otros 3 boletos para la otra gala. La otra gala es a las 4 de la tarde y en ella se van a presentar Lorena de Uruguay, los compañeros de Abra Palabra que acaban ustedes de escuchar, y la narradora Ana Prado, también de Pachuca. Bueno, los vamos a dar hasta mañana, porque ahorita ya no le daría tiempo a mucha gente de llamar, y yo creo que va a haber muchas llamadas. Entonces, mañana desde temprano los anunciamos. Claro que sí. Para ver cómo los vamos a regalar. Aquí dejamos los boletos, querido público. Vamos a dejar 6 boletos, 3 para la función de la 1 de la tarde, 3 para la función de las 4 de la tarde. Domingo, puro domingo. Todo es, las dos funciones son el domingo, a la 1 y a las 4. Aquí, Carlos, le estoy entregando los boletos. Él verá cómo va a ser la temática, cómo le va a hacer para regalar estos boletos, pero nosotros por lo pronto ya dejamos 6 boletos. ¿O quieren que sean 10? Sí, compañeros. Sí, ruge el público. Sí. Bueno, pues no se diga más. Vamos a dejar 10 boletos. 5 para una función. Brasil, Brasil. Sí. Es el canto de las compañeras. Sí. Las compañeras.

Se nos puede seguir saliendo otros términos, pero pueblos originarios, ¿no? Con él se exige respeto a sus derechos. Pueblos originarios. Toño Quinto, ya no sé ni de qué estamos hablando porque ya son mensajes desde hace rato. Al final de ese artículo no vaya a salir con la cosa de que llevamos en el ADN la corrupción, como ni que fuéramos del PRIAN-RD. PRIAN-RD. Bueno, recuerden que ya están ahorita en pleno las mesas de trabajo en los diálogos ciudadanos en el Centro Recreativo Jalapeño. 3 mesas, transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto. Este es el eje temático. Y las mesas son transparencia y honestidad gubernamental. Hay otra mesa de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y de gobierno abierto y gestión digital para un acceso expedito a trámites y servicios. Hay cafecito, la entrada es libre, pueden participar o no, como ustedes quieran. Y nada más. Bueno, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias, hasta mañana. Buenos días. Bana bai bado do pe abo bo bana ba di di di bado pe pe sharo ba bo paro be ai sho ba bo ba di ko bo bo paro ba di ya sharo ya bo bo paro ra di di di di bado do pe ara do ba bo pa chaque mois se joue dans des cycles différents c'est marrant c'est remous qui m'anime à travers tant d'années à un autre je suis inexorablement cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose glissent comme se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits pour que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Dentro del baloncesto estudiantil, el conjunto varonil que marchaba imbatible perdió ante los borregos del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla para poner su marca en 2 triunfos y 1 descalabro. Ahora regresan a las prácticas para preparar el juego de visita ante el Tecnológico de Pachuca el próximo sábado 21. Por su parte, el equipo femenil, que inauguró la temporada 2017-2018, perdió 72-78 con la Universidad La Salle de la Ciudad de México. En la tercera jornada, el próximo sábado 21 de octubre, enfrentarán al Instituto Tecnológico de Pachuca, quedando pendiente el juego de la primera fecha ante Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México en la capital de la República. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México.